Mamá, lo que es ahí, compañera. ¿Vas a grabar eso? Sí. Yo, Silvina Domínguez, yo llevo 13 años con la unidad y jamás en la vida he gozado un beneficio. Como toda esa chica que ven ahí sentada, que tienen hijos de discapacidades, un montón de problemas, y chicas que estamos acá dentro de la unidad y no lo escuchan. Nadie lo escucha.